Academia, de Annabel Gil, leído por Manuel Rodríguez. Siempre pensó que el destino existía y que estaba de su parte. Por ello, creyó que comprar aquel lugar sería el principio de todo. Compró lo que siglos atrás había sido un sanatorio. Las paredes tenían tatuadas palabras que nadie oía desde tiempos inmemorables. Los pasillos desérticos fueron entonces pisados por personas trastornadas, perturbadas y sin escrúpulos. Médicos. Se hacían llamar expertos y los pacientes no tuvieron más opción que creerles. Aquellos pacientes habían conseguido olvidar la vida. Las palabras no existían, nadie hablaba. Las miradas susurraban terror, angustia, deseo. La ausencia de lágrimas vestía el dolor de los paisajes vacíos de contenido. Tragaban aire infectado por el eco del silencio. Les apasionaba sentarse y dejarse mecer por las olas de sus lamentos. Algunos habían dejado de caminar, otros lo hacían hacia atrás, esperando recuperar el tiempo perdido. Uno de ellos llevaba colgado un cartel: «Soy tu lado oscuro». En la entrada del sanatorio había un lema escrito en la pared: «No hables, nadie te escuchará». Pronto, la realidad sería más macabra que cualquier palabra maldicha. Muchos fueron los que se unieron al dogma del silencio. A nadie le gusta perder su lengua. Los pacientes se convirtieron en filósofos ególatras. Cada uno de ellos creía haber encontrado la verdad absoluta y cada uno de ellos creía que expresarla al resto sería inútil. Los demás eran necios e ignorantes. Aquel lugar se convirtió en el refugio de las ideas jamás expresadas. Un cubículo que encerró emociones puras, reflexiones tardías y que nunca permitió que de allí salieran. Ahogó las ideas, las encadenó a las ventanas y les impidió masajear el viento. Jamás salieron vivas de allí. Todos los locos se convirtieron en los mejores ignorantes que la filosofía ha dado jamás. La academia volvía a estar en marcha.